Bueno, veníamos anticipando que constantemente aquí en este programa hablamos de la situación problemática medioambiental. Uh-huh. Siempre tenemos un montón de cosas para plantear, para repensar, para hablar constantemente de los conflictos que nos encuentran en este momento en Argentina. Bueno, hay un montón de organizaciones, de colectivos y de personas que a través de diferentes actividades también empiezan a pensar cómo modificar estas prácticas, ¿no? Bueno, en este caso hay una experiencia en la ciudad de Buenos Aires y en otros lugares del país muy interesante que es la del reciclador urbano que trabaja con huertas en la ciudad de Buenos Aires. Se habrán visto. Sí, se ven en las veredas, con vecinos y vecinas ahí de huertas urbanas. Exactamente, bueno, son huertas que son fáciles de reconocer porque son con cubiertas de auto, pintadas, muy bellas y que siempre tienen plantaciones, bueno, no solamente comestibles, sino también flores y otro tipo de cosas. Bueno, el reciclador urbano tiene un montón de actividades a través de su colectivo y vamos a recibir en este caso a Sebastián Briganti, uno de los integrantes de este colectivo. Bienvenido, Sebastián. Pedro Ramírez Otero es mi nombre. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan, compañeros? Gracias por el espacio. Un gusto hablar con ustedes nuevamente. Bueno, Sebastián, mencionábamos, ¿no? Estas actividades que hace el colectivo. Están haciendo prácticamente todos los fines de semana alguna actividad diferente, como por ejemplo plantaciones de árboles, de frutales en la ciudad de Buenos Aires, en las plazas. ¿Cuál es el propósito puntualmente de estas actividades que hacen? Bueno, en principio el propósito es visibilizar el acceso, digamos, a alimentos sanos, seguros y de cercanía, que es algo que venimos militando mucho acá desde el colectivo. También la plantación de estos árboles, como bien explicaban, de los distintos montes frutales que se vienen armando no solamente en Cava, sino en Malvinas Argentinas, por ejemplo, acompañados y acompañadas desde el municipio también. Y visibilizar en realidad, bueno, ¿no? que el alimento no puede ser una mera mercancía, que tiene que ser para todas y para todos, y tiene que estar al alcance de la mano. Y en ese militar y en ese visibilizar esa problemática, también ¿no? Acercamos la propuesta de que el vecino y la vecina tiene el derecho y tiene la posibilidad de exigirle a quienes dirigen estos espacios que queremos otra ciudad, ¿no? Que queremos cambiar el paradigma de esta ciudad, queremos una ciudad donde cumpla, o una ciudad que cumpla con la cantidad de metros cuadrados de espacios verdes por persona, ¿no? Hoy una problemática muy grande es que, bueno, vecinas y vecinos no tienen un espacio cerca para ir a relajarse, para ir a despejarse, porque, bueno, los lugares en donde viven son muy pequeños. Y, bueno, la vereda también fue un lugar donde fue una opción más cercana para que esa vecina salga a tomar un poco de aire puro, ¿no? Así que, en principio, bueno, es visibilizar todas estas problemáticas a través de una herramienta concreta que es la huerta, y la plantación de árboles frutales con distintos colectivos y organizaciones civiles acá de la ciudad. Sebastián, bueno, estas plantaciones de árboles y estas huertas, por supuesto, ustedes hablan constantemente de agroecología como modelo de producción de alimentos alternativos, pero si hablamos puntualmente de las huertas o de las plantaciones en plazas, eso, si lo pensamos, no alcanza como para alimentar al pueblo, digamos, no es ese el objetivo puntual. No, totalmente. Estas huertas, si bien vienen a suplir una parte, digamos, de lo que solemos comprar en las verdulerías convencionales y demás. Esto viene a visibilizar en realidad de dónde sale el alimento principalmente y también instalar la pregunta de quién lo produce, cómo lo produce, ¿no? Y para quién, ¿no? Hoy vamos a la verdulería, entramos a un supermercado y no tenemos idea de ese alimento de dónde viene, ¿no? Hay alimentos que hoy recorren miles y miles de kilómetros, como la palta, por ejemplo, u otras frutas y verduras, y que nunca nos preguntamos quién los produce, ¿no? Y de qué manera. Entonces hoy... ¿Y qué cosas le ponen también, ¿no? Que pasó el tiempo, que todo ese alimento tenía también gran carga de agrotóxicos, ¿no? Entonces, bueno, es empezar a instalar la pregunta. Creo que a partir de la pregunta después empieza toda una investigación muy personal y a partir de ahí, bueno, devienen obviamente muchas acciones. Estamos hablando con Sebastián Briganti, él es parte del colectivo Reciclador Urbano y de Acción Huerta Urbana. Bueno, Sebastián, ¿cómo reciben los vecinos y las vecinas este tipo de actividades como las que hicieron en las plazas, por ejemplo? Mirá, siempre buen recibimiento, ¿no? Yo creo que cuando la vecina y el vecino sale a la vereda, encuentra mucha gente reunida alrededor de una plantación, gente pintando cubiertas, trasplantando, compañeras y compañeras charlando acerca de la producción de alimentos, acerca de prácticas que tienen que ver con el buen vivir, compostar. Las vecinas y las vecinas se acercan con curiosidad y preguntan, ¿qué están haciendo? ¿No? Y insisto con esto de la pregunta. A partir de ahí empiezan a ver toda la actividad que involucra a un montón de gente de distinto rango etario, con distintas ideologías de las cuales ni se tocan, y lo que la vecina y el vecino entiende es que es una práctica para el bien común, de que no hay nada malo en lo que se está haciendo, que no hay nada vandálico, no hay nada ilegal, ¿no? Pese a que hoy instalar unas cubiertas en una vereda implica una figura de usurpación del espacio público, ¿no? Es una ilegalidad. Y sin embargo, bueno, permitimos también que se talen, se mutilen directamente un montón de árboles que hay acá en la ciudad, por lo cual también estamos en un déficit de arbolado. Entonces, el recibimiento siempre es positivo porque se termina entendiendo y se ve que es una acción que simplemente convoca al bien común. O sea, no hay nada de malo y en eso estamos, y creo que la gente se da cuenta cuando lo ve. Sebastián, ¿cómo estás? Mi nombre es Agustina Lucero. Quería saber qué días lo hacen. Yo me puedo acercar y decirte que quiero empezar esto, a plantar, ayudarlos. ¿Cómo es? Contanos para alguien que se quiera acercar a donde están ustedes. Bien, gran pregunta. Nosotros tenemos ahí las redes sociales, @elrecicladorurbano, @colectivorreciclador. Ahí promocionamos, digamos, y publicamos todas las actividades que van saliendo, que siempre también son invitaciones y participaciones conjuntas con otras organizaciones. Este domingo, que fue el Día del Árbol, hicimos una intervención en Parque de los Andes, plantando dos árboles ahí en la plaza, junto con la sesión de Basta de Mutilar. Entonces, vamos asociándonos y a partir de ahí van saliendo un montón de actividades. Siempre tratamos de generar actividades en la vereda, ya sea instalación de composteras comunitarias o de estas huertas con neumáticos en las veredas, que siempre son iniciativas del vecino y la vecina que se acerca y dice, che, yo quiero tener una huerta en la vereda, ¿cómo lo tengo que hacer? Bueno, a partir de ahí se comunican con nuestra compañera Rocío, y ella ahí les va a dar una fecha y les va a decir qué hay que conseguir para poder instalar esa huerta, y a partir de ahí, bueno, iniciamos ahí toda una logística para que esa instalación de esa huerta esté acompañada siempre de un pequeño evento donde convoquemos e invitemos a las vecinas y los vecinos, porque en estas prácticas lo que hay que generar es el consenso. Una vez que esa huerta está instalada y que está regada y que está protegida por 5, 6, 7 vecinas y vecinos, esa huerta no se va más. No se va más porque cuando pasa algo la gente sale a defender eso que ha instalado y que de alguna u otra manera no solamente representa esta militancia, digamos, del alimento, sino que también representa que hay una unidad convocada, vecinal, y que haya un cuidado de esa cuadra, ¿no? Así que eso me parece lo más transformador, porque es devolverle el poder, de alguna manera, a esa vecina y vecina de la cuadra. Así que en las redes salen todas siempre las actividades, y ahora que se vienen los días lindos, van a haber muchísimas más para que se sumen. Sebastián, la última. Este programa se llama Después de la Resaca, y en este momento nos encontramos, desde el colectivo también lo plantean, con un montón de problemáticas, con un montón de resacas quizás que va dejando el agronegocio, los modelos de producción. ¿Vos creés que todo esto nos afecta y se puede solucionar? Lo más cortito que puedas contestarnos. Sí, definitivamente sí. Siempre vivimos ahí con una dualidad, por lo menos la mía, de esperanza y desesperanza, ¿no? Desesperanza por todas las noticias que venimos viendo, que van saliendo, y que a través de la información de distintos colectivos y distintos espacios que nos vamos ahí coordinando, nos vamos enterando, ¿no? Las mega granjas de cerdo, las explotaciones petrolíficas ahí en el mar. Bueno, insisto, siempre digo lo mismo. Hay un montón de noticias que nos van a dar desesperanza y que nos van a generar tristeza y demás. Pero en contraposición a eso tenemos que salir a buscar los espacios, asociarnos a los espacios de los miles que hay de asociaciones civiles y de colectivas, para encontrar un espacio de construcción colectiva, ¿no? Que ahí siempre todo se hace mucho más lindo, ameno y llevadero. Hay que disfrutar también este recorrido más allá de toda esta tristeza. Y creo que la salida, siempre lo decimos que es colectiva, pero hay que asociarse. Y en ese asociarse ahí se van a ir construyendo estrategias en conjunto para poder llevar adelante esto. Y a partir de eso también empezar a generar cambios de hábitos y empezar a repreguntarnos y a poner ahí en la mesa y en la discusión nuestros hábitos de consumo. Empecemos a compostar, empecemos a separar el origen, empecemos a preguntarle a la vereda, a la gente que pasa, ya sean recuperadores o recuperadores urbanos, preguntarles cómo se llaman, si pasan seguido por ahí, qué materiales les sirven de los que uno descarta, ofrecerles un vaso de agua. Esto se transforma con empatía, esto se transforma con amor y se transforma con unión de todos los colectivos y todas las asociaciones en un pos de bien común. Tenemos que ahí sentarnos con mucha inteligencia política y en algunos casos, bueno, posponer de alguna manera nuestros por ahí deseos o militancias manaturistas y poder encontrarlos en un propósito común y a partir de ahí empezar a construir y poner en discusión todo aquello que querramos cambiar, porque tenemos el poder para hacerlo, pero tenemos que construir entre todos. Gracias. Esta me parece que es la, muchas gracias, Sebastián. La salida, que es la única. Buenísimo. Te mandamos un fuerte abrazo. Él fue Sebastián Briganti, del colectivo Reciclador Urbano y Acción Huerta Urbana. Entre todas las acciones que pueden llegar a permitir que el vecino y la vecina se repiensen las problemáticas.